¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. En Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con Álex Castellano. Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un sábado más juntitos para estar hasta la una del mediodía. Queremos acompañarle como cada sábado. Usted lo sabe perfectamente bien y le damos las gracias por estar con nosotros una mañana más. Una mañana de sábado, sábado. Pues mire, ¿qué le parece si podemos juntarnos un poquito más, y así estar muy pegaditos junto a la radio y escuchándonos mutuamente? Usted y nosotros. La fortuna está en que la semana pasada estuvo Inés dirigiendo el programa y le damos la bienvenida a Inés Fontivero. Buenos días. Buenos días, Ale. ¿Qué tal, Inés? Muy bien. Ayer mismo me decía un compañero, me dice, ¿tú qué vas a hacer el programa? Que siga haciendo Inés, que lo hace mejor no, que no, tú. No. Así que creo que está pronto el relevo de este programa con Inés. Y esperemos que sea una realidad. Bueno, lo hacemos muy bien los dos juntos. No, sí. Pues Inés Fuentivero está aquí con nosotros también. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a Ángel Rubio, un compañero que va a estar en la técnica. Así que muchas gracias todos juntos, todo este equipo, que somos muchos, seamos ustedes, pero somos muchos. Queremos estar juntito a usted. Por favor, no se vaya, que estamos hasta las 13 horas. Uno de los temas que nos está, si no sorprendiendo gratamente, es que las personas, los hombres y mujeres de esta ciudad de Córdoba, estamos haciendo conciencia de muchas cosas. Y este fin de semana es llamativo porque el grupo de Stop Desahucios está haciendo un trabajo de concienciación en la calle. En este día de hoy, desde ayer, está 24 horas haciendo, llamando la atención a la población de lo que acontece en lo relacionado con los desahucios. Pero también nos llamó la atención, y eso supuestamente Inés se quedó sorprendida ayer, por la cantidad de mujeres muy jóvenes que estaban en la manifestación en Gran Capitán. Ha sido impresionante, ¿no? Impresionante, sobre todo eso, ver chicas jóvenes y chicos jóvenes también. Eso te da esperanza, ¿no? Que hay un cambio posible. Eso es. Y desde la población, desde la ciudadanía, empujando para quienes tengan la responsabilidad de hacer leyes, sean leyes más justas para la población. Y eso realmente nos sorprende gratamente. Como también nos sorprende el que podamos conversar cada mañana de sábado. Mire qué difícil un sábado juntar personas que puedan venir aquí a la radio y compartir con nosotros todo lo que hacen, todas sus responsabilidades, todos sus compromisos con la sociedad. Y vamos a abrir el programa con un ejemplo, como siempre. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Como usted sabe bien, esta es la sintonía de bienvenida a Guillermo Contreras, que cada sábado con toda la voluntad del mundo nos acompaña en la primera hora del programa, los primeros minutos del programa, para conversar cosas muy interesantes que, como siempre, nos trae Guillermo. Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, un poco ronco, pero muy bien. Bueno, ¿sabe? Ayer estaba también ronco, debe ser por esto del aire acondicionado, no afecta mucho la voz, ¿no? Sí. A Guillermo se le nota, ¿sí? Pero no es por el aire acondicionado. No. Yo estuve a primera hora con estos desahucios en la puerta del Banco de Santander. Gritando. Señalándoles, ahí está la cueva de Alibaba. Eso es. Y se me fue un poco la voz. la emoción. Esa es la mejor ronquera. Sí. Pues hablábamos un momento con Guillermo y nos decía que hay algo preocupante, ¿no? Cuando se quitan los árboles de tantas zonas por hacer más rentable la tierra en aspectos que, bueno, sí, son comerciales, pero no cuidan la naturaleza, ¿no? Es preocupante el grado tan elevado de estupidez humana con el que nos encontramos y cómo las personas hacemos cosas, atentamos contra el medio ambiente, atentamos contra el paisaje, pues sin echar cuenta de cuáles van a ser los efectos secundarios de esto que estamos haciendo, ¿no? Estamos deforestando el planeta para sembrar soja, para sembrar maíz y, bueno, esto tendrá algunas consecuencias, ¿no? Fijaos, Argentina tiene una superficie de 180.000 kilómetros cuadrados dedicada al cultivo de soja. Esto es una barbaridad, tener un monocultivo de ese calibre. Bueno, esto se encuentra también en otras zonas del planeta, ¿no? Pero daros cuenta de en qué medida estoy hipotecando, pues en este caso, el paisaje y el medio ambiente argentino, ¿no? 180.000 kilómetros cuadrados dedicados a la soja. Claro, eso solamente se mantiene porque si tengo un monocultivo, tengo una plaga. Eso dicen siempre los agricultores, ¿no? Si tengo un monocultivo, tengo una plaga. Un hortelano que se precie y que tenga 2, 3, 4 mil metros cuadrados no va a plantar 4 mil metros cuadrados de calabacines. Plantará calabacines, berenjenas, pimientos, tomates, alternará, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un monocultivo de 180.000 metros cuadrados, kilómetros cuadrados, que es como un poco más que la tercera parte de la superficie de España. España tiene más o menos medio millón de kilómetros cuadrados, pues un poco más de la tercera parte de la superficie de España, ¿va? Entonces, nos preguntamos, ¿quiénes han permitido y autorizado esto, no habrán pensado en los efectos secundarios que tiene una maniobra de este calibre? Si pensaran, no lo harían, ¿no? Claro, lo que piensan es en el Producto Interior Bruto. Claro, Argentina es el tercer productor mundial de soja, detrás de Estados Unidos y de Brasil. Y produce el 18% de la producción mundial de soja es de Argentina. Esta cifra ya es un disparate, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto supone el 31% de las exportaciones argentinas. Con esto ya lo justifican todo, ¿eh? Es que esto, la riqueza, el empleo, bueno, como siempre, ¿no? Mienten diciendo que es necesario sacrificarlo todo, la salud del planeta y la salud de las personas, a cambio de los ingresos, no de la economía, ¿vale? Bueno, ¿y qué consecuencias tiene esto? Pues en algunos sitios, en Argentina, esta deforestación brutal, en los últimos 10 años se han perdido 2,5 millones de hectáreas de bosques. 2,5 millones de campos de fútbol se han perdido, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que un árbol aparte de la vegetación arbustiva que viene asociada a los bosques, pues el árbol tiene raíces profundas y permite pues que el agua penetre. Bueno, sustituimos 2,5 millones de hectáreas de bosques por una pradera inmensa. Por una pradera inmensa donde planto soja, que la soja crece solamente un periodo corto de tiempo al año y sus raíces son muy cortas, ¿vale? Pues ¿qué ha ocurrido? Pues que ha ocurrido que en algunas zonas, como en la cuenca del Morro, de un día para otro han aparecido ríos que antes no existían. Hay un río, el río Nuevo le llaman, lógicamente, que tiene 25 kilómetros de largo, que tiene 25 metros de profundidad y 60 metros de anchura en algunos sitios. ¿Te imaginas? Sí, esta historia la cuenta un campesino que una noche oyó un estruendo tremendo, joder, cómo llueve, pero cuando salió por la mañana y se asomó a su campo, pues se encontró con que tenía un río de 60 metros de ancho. El agua, la acumulación de las lluvias, había arrastrado el suelo, ¿no? Claro, esto da pie a hacer muchas reflexiones y por eso lo traigo aquí, ¿no? Es un poco una anécdota curiosa, pero que va más allá de la anécdota. Esto que está pasando en Argentina pasa en toda la cuenca del Amazonas y en el sudeste asiático, por supuesto, ¿no? Donde se están quitando bosques fósiles, por llamarlos así, bosques con una antigüedad brutal, para plantar aceite de palma, ¿no? Palma para producir aceite. Entonces, lo terrible de esto es estos niveles tan altos de estupidez humana, ¿no? Nos creemos que si sustituyo 2,5 millones de campos de fútbol de bosque por praderas, que eso va a salir gratis. De ninguna manera va a salir gratis. Fiándonos en el 31% del total de las exportaciones del país, sacrificamos pues el futuro, posiblemente el futuro de esa tierra. Pero ahí en Argentina no hay nadie que haga una propuesta o una denuncia de esta circunstancia, porque claro, como tú decías antes, como es importante el Producto Interior Bruto, la gente no se atreve a protestar, seguramente, porque eso creará muchos puestos de trabajo. No, pero con toda seguridad, igual que pasa aquí, igual que pasa en cualquier sitio, la gente sensata y razonable se compromete y se moviliza. O sea, seguro que hay unas movilizaciones impresionantes. Tú no tienes conocimiento de eso, ¿no? Mira, voy a contar otra anécdota. En el año que creo que fue el 2013, estuve en Córdoba, una argentina de Córdoba, argentina, de la ciudad de Córdoba, provincia y ciudad de Córdoba, que se llama Sofía Gatica. Bien, esta mujer le habían dado el premio Goldman al medio ambiente. El premio Goldman es al medio ambiente lo que los Nobel a la literatura, a las matemáticas, a la ciencia. Es un premio que da una fundación, la Fundación Goldman, que son unos filántropos, y dan 6 premios cada año, uno por cada continente. En el caso del continente americano dan un premio América del Norte, otro premio América Central, Caribe y América del Sur. A Patricia Gatica le habían dado este año el premio Goldman y estaba haciendo una gira por Europa de la mano de diferentes colectivos ecologistas. Aquí vino también, el viaje se lo pagó una fundación alemana. Pues Sofía vivía en Córdoba, Argentina, en un barrio que la acera de los pares, digamos, del barrio eran sus casas, y la acera de los impares era el campo, eran campos de soja. Entonces, campos de soja que se fumigaban con tractores alados porque sabéis que llevan unos aparatos que parecen alas, o directamente con avionetas. Ellas, las madres de este barrio, Ituizaingó, las madres detectaron un nivel de cánceres muy alto en el barrio y empezaron a investigar, empezaron a moverse, empezaron a ir casa por casa preguntando, se encontraron con que había montones de cánceres. Fueron a las autoridades lo negaron, pero la movilización, que es a lo que iba, a la movilización de estas mujeres, por supuesto, amenazadas, perseguidas, tiroteadas, como pasa en estas democracias bananeras como la nuestra, pues tiroteadas, perseguidas, amenazadas. Y claro que hay una movilización tremenda. Toda América Latina es un foco de movilizaciones contra las empresas mineras, que para extraer oro se apropian del agua de las comunidades ancestrales y dejan sin agua a poblados enteros, contra las mineras, contra las empresas de las hidroeléctricas, contra las multinacionales en general. Entonces, seguro que hay una movilización tremenda como la hay aquí. Estas cosas no pasan desapercibidas. Otra cosa es que el poder económico tenga el poder que tiene y tenga cautivo al poder político y tenga cautivo a los medios de comunicación convencionales y a todos los aparatos del Estado, lógicamente. Y esas denuncias siempre surten efecto, porque uno de los trabajos que está haciendo Ecologistas en Acción aquí en la provincia es el cuidado de la naturaleza. Y en estos días hemos escuchado que hay una denuncia contra las hermanas Koplovich sobre un tema. Las denuncias siempre tienen algún efecto, ¿no? Aunque sí, a veces no se vea. Aunque sea lento, ¿no? Aunque a veces no se vea. El primer efecto es que los denunciados pues saben que se tienen que tentar la ropa porque hay gente que les está controlando, ¿no? Tú estás hablando de un caso de que los compañeros de mi colectivo de Ecologistas en Acción, que conocen muy bien la sierra, que se la han pateado entera, entre otras cosas buscando huellas de lobos, ¿eh? O sea, han cuadriculado la sierra en cuadrículas de 10 kilómetros, 10 por 10, y se han paseado huellas de lobos, buscando excrementos, buscando algún tipo de huella, ¿no? Esto es un proyecto que hemos hecho en toda Andalucía, en toda Andalucía, digamos, lobera, ¿no? Por cierto, que la semana que viene presentamos un libro que comentaré después, sobre el lobo. Entonces, se han pateado la sierra entera, se la conocen de pe a pa. Bueno, pues en esta finca de las hermanas Koplovich, de un día para otro aparece una pista forestal que se ha cepillado, pues, una ladera de monte de un alto valor ecológico, con, sobre todo, con quejigos, ¿no? Entonces, perdona, ¿esa finca está en el Parque Natural de Hornachuelo? Sí. Pero vamos, toda la sierra de Córdoba, en ninguna parte de la sierra de Córdoba se puede intervenir sin tener el permiso previo de la administración competente, ¿no? A mí lo que me llama la atención, a mí personalmente me llama la atención, que esta denuncia la tengamos que poner Ecologistas en Acción, la tengan que poner voluntarios de un colectivo, y que esta denuncia no la ponga la Guardería Forestal. Esto es tremendo, ¿no? Es que nadie ha visto moverse máquinas por allí, nadie ha visto entrar y salir camiones. Esto es muy raro. Bueno, hablaremos en otro momento, los compañeros que conocen este tema, porque yo no lo conozco bien. Oye, ¿y del libro entonces? ¿Vamos al libro? Sí, bueno, y termino. Efectivamente, esta denuncia ha llegado a la Fiscalía, ha llegado a la Delegación de Medio Ambiente, y esperemos que no solamente obliguen a la propiedad a reponer el suelo, sino que les hagan pagar también, pues, lo que tengan que pagar, la multa o la pena, si es que esto es un delito, que corresponda, ¿eh? Bien, esto es importante. El libro, efectivamente, la semana que viene, el viernes, a las 8 de la tarde, presentamos un libro que se llama Espejo Lobo. Es un libro que habla de la mirada del lobo, de por qué la mirada del lobo nos inquieta tanto, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de la mirada del lobo? Lo presentamos en el Jardín Botánico, ya digo que es el viernes que viene, a las 8 de la tarde, con la colaboración del INGEMA, del Instituto de Gestión Medioambiental y de la Concejalía de Medio Ambiente, y viene la autora, viene Concha, que es la compañera que ha hecho el libro. Y bueno, a ver, no solamente en Ecologistas en Acción, en otros colectivos también hay gente que conoce muy bien el lobo, ¿no? Ajá. Pero la verdad es que, bueno, conocer el lobo, como os he comentado, es patearte las zonas donde el lobo campa, haciendo cuadrículas de 10 por 10 kilómetros buscando las cacas que haya podido dejar o los huesos que haya podido dejar por allí el lobo, ¿sabes? ¿Cómo es la autora? Concha. ¿Concha? Concha López. Y el libro responde a toda esa marcha por la sierra buscando, huellas de lobo. El libro son historias que se fundamentan en experiencias. Entonces, no sé, porque yo no lo he leído, no, es que acaba de salir el libro. Estará a la venta el viernes, ahí a las 8 de la tarde en el Jardín Botánico, el viernes de la semana que viene. Y yo no he tenido ocasión todavía de ver el contenido, pero por la sinopsis que nos ha enviado Concha. Interesante, ¿no? Sí, pues trata de historias de lobos asociadas a experiencias que han tenido las personas que están comprometidas con esta especie. Oye, además, la mirada vuestra también, aparte argentina, sigue siendo internacional, porque Donald Trump, ¿en qué anda? Bueno. Porque ese hombre, sí. No sé, imprevisible, ¿no? Hablar de Donald Trump puede resultar hasta cómico si no fuera tan trágico como es. Uh-huh. Esto viene un poco también al caso que me comentes este tema, ¿no? Porque hablábamos antes de las movilizaciones que se generan cuando hay atentados medioambientales y Donald Trump ha llegado a los Estados Unidos. A ver, este individuo se paseó en la campaña electoral con un sombrero, iba a decir, con un casco de minero, diciendo literalmente: ha finalizado la guerra contra el hermoso y limpio carbón. Fijaos que la gente ha votado a un individuo que se paseaba llamando al carbón hermoso y limpio combustible, ¿vale? Y la gente le ha votado. Bueno, entonces se ha paseado así en la campaña electoral y prometió que no iba a cumplir los compromisos internacionales de los Estados Unidos, entre ellos el Acuerdo de París, y efectivamente lo está cumpliendo, está haciendo todo lo posible para que los Estados Unidos continúen siendo el per cápita el emisor de gases de efecto invernadero más grande del mundo. En términos brutos, el emisor más grande es China, que son muchos más. Emiten per cápita menos, pero son muchos más, ¿no? Bueno, ¿y esto qué está generando? Pues está generando que haya multitud de movilizaciones en Estados Unidos, movilizaciones de ciudadanos, de estados, de ciudades, incluso de empresas, que están afirmando públicamente y se están comprometiendo a cumplir los acuerdos de París y están denunciando a este tipejo, ¿no? Bueno, este tipejo, aunque le denuncien, él me parece que está por encima. No, pero es una, hombre, que digamos que hay una guerra muy fuerte en favor y en contra del clima en Estados Unidos. Guillermo, ¿tú crees que todo este movimiento, tanto en Argentina como ahora que estás hablando de Trump, ¿no? ¿Va a tener resultados? Todo ese movimiento de personas, de ciudades, ¿eso va a llegar a algún sitio? Estás hablando en el caso concreto del cambio climático. Sí. Yo siempre defiendo que todas las movilizaciones son importantes y son muy necesarias. Algunas fracasarán, en otras tendremos éxito y conseguiremos nuestros objetivos. A escala planetaria hay una movilización para frenar el cambio climático muy fuerte. ¿Qué va más deprisa? ¿Los intereses de las empresas de las energías fósiles o el empuje que la sociedad está haciendo para poner a las personas por delante de los intereses económicos? A ver, está habiendo fortísimas movilizaciones y se están haciendo muchas cosas, lo que pasa es que algunas de ellas no se perciben directamente, ¿no? Están poniendo en marcha programas de subvención de las administraciones públicas de subvención para implementar energías renovables, para aislar las viviendas y permitir que haya que los edificios sean más energéticos, más eficientes energéticamente. En fin, bueno, aquí en el caso concreto de Córdoba tenemos una movilización muy importante en Valdeolleros, con la campaña Valdeolleros se mueve por el clima, donde estamos ahí sensibilizando y concienciando y llamando la atención a la ciudadanía. Para nuestra propuesta es, dentro de 20 años, la temperatura en este barrio va a ser muy elevada, tendremos que empezar ahora a plantar los árboles, a poner los toldos y a poner las praderas que nos permita soportar estas temperaturas. ¿Seremos capaces de frenar el cambio climático? El cambio climático no lo vamos a frenar porque ya está aquí. O sea, la temperatura media del planeta ya se ha incrementado un grado. Entonces, eso, aunque dejásemos de emitir gases de efecto invernadero, ahora el cambio climático es inevitable. El problema es hasta qué medida va a ser el cambio climático, hasta dónde va a llegar y qué daños va a ocasionar en el planeta. Entonces, en esa lucha estamos, en conseguir volver a la situación de hace 150 años, cuando no se quemaban combustibles fósiles, pero que tengamos claro que el cambio climático ha llegado ya, ¿eh? Que la temperatura media en el planeta se ha incrementado un grado y medio en la península ibérica, un grado y medio, ¿eh? Entonces, esto, algunos efectos secundarios del cambio climático ya son inevitables, como por ejemplo los fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. Nos encontramos cada vez con mayores inundaciones y con mayores sequías. Es más, se pueden dar ambas cosas a la vez. Tener una sequía impresionante y luego caer un chapetón de agua brutal que se lleve la tierra, como decíamos antes, que se lleve la tierra deforestada y genere nuevos ríos, como en el caso del Río Nuevo de Argentina. Guillermo, que habla contigo, podríamos estar toda la mañana, ¿eh? ¿Tienes tema? No, yo no tengo rollo para toda la mañana. Tienes tema. Pues gracias por estar esta mañana con nosotros y esperamos el próximo sábado poder charlar un poquito más contigo porque resulta muy interesante y tanto Inés como yo estamos atentos como si fuera un profesor en el colegio, ¿no? Sí, muchísimo. Estamos escuchando ahí. Venga, mucha gracias, atención. Guillermo. Nos vemos el viernes a las 8 en el Jardín Botánico para escuchar la concha. Eso sí, además que está fresquito ahí, se está muy bien. Sí, ¿no? Sí. Vamos sí. a aprovechar de ir al Jardín Botánico el próximo viernes. Guillermo, muchas gracias. Gracias a vosotras. Continuamos.